Para vos que estás cumpliendo años, te deseo todo lo mejor. Un beso, un abrazo enorme de parte de todos los chicos de Ráfaga. Un beso y gracias.